Bienvenidos a Quietud. Encontrando tu espacio interior. Hola, este es un espacio de encuentro contigo mismo, contigo misma. Sea lo que sea que hagas en tu día a día, tengas la profesión que tengas, sea del mundo de la salud, de la educación, trabajes en una fábrica, en un camión. Este es un espacio de encuentro contigo mismo, contigo misma, como ser humano. Es un espacio para cualquier persona que esté interesada en ir al encuentro de ella misma. No hay ningún tipo de limitación, no hay ningún tipo de premisa previa, es simplemente estar en disposición de abrirte a la experiencia del momento presente. Es un espacio abierto para todas aquellas personas que simplemente deseen cultivar ese espacio interno que proporciona mayor apreciación de las cosas, mayor presencia, atención. Es tu propio camino, no hay nada trazado previamente. No vamos a ir hacia un lugar, vamos a ir hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. Con lo cual, cada uno, como en el Camino de Santiago, aunque el camino está ahí, él está ahí de manera simple, generosa, humilde, desinteresada, esperando a ser recorrido. Este espacio es exactamente lo mismo. Es un camino esperando a ser recorrido, en el cual cada uno tendrá y vivirá su propia experiencia. Por eso que estés donde estés, seas quien seas, te llames como te llames, hagas lo que hagas, trabajes donde trabajes, eres bienvenido a recorrer este camino hacia ti, hacia tu interior. Por mi parte, mi nombre es Manu Mariño y yo soy un peregrino más, igual que vosotros, que la única diferencia quizás es que he recorrido el camino de Santiago, concretamente, en varias ocasiones. La única intención es compartir mi experiencia, por si os es útil y si os es de ayuda, pero sin tratar de que la recibáis y la aceptéis. Simplemente la comparto para que la recibáis y la utilicéis para indagar en vosotros mismos y, si os es de ayuda, de utilidad, tomarla, y aquello que os sea de ayuda, utilizarlo, y aquello que no os sea de ayuda, descartarlo. Pero es básico y fundamental que confiéis plenamente en vosotros mismos, en vuestra intuición, en lo que sintáis en cada momento. Darle el rango, como mínimo, a lo que vosotros sintáis en cada momento, como mínimo igual a aquello que viene de fuera. No permitáis aceptar plenamente todo aquello que digo sin pasarlo por vuestra experiencia de vida. No tendría sentido que esto fuese así. Simplemente soy un caminante, un peregrino como vosotros, que pretende compartir mi experiencia, que no es ni mejor ni peor, es simplemente distinta como la de cada uno. Y esta es la intención: compartir juntos, caminar juntos este camino. Gracias por permitírmelo.